Días hoy para darnos una mano. Estamos en contacto con el encargado del área de turismo de la localidad de Santa Isabel, con Jonathan Suárez. Buenas tardes, Jonathan. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. A vos y a toda tu audiencia. Bueno, Jonathan, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos si sos de pegar un ojo, un rato, tirado. No, siempre en actividad, así que no te preocupes. A esta hora siempre en actividad. Muy bien, muy bien. Nos gusta eso. Pero además, Jonathan, si me permitís un poco, que se nota que hay actividad en el oeste, porque en estos días, hoy mismo ya me vas a contar, se está inaugurando una ruta para ofrecer cultura y turismo, para ofrecer un montón de posibilidades de nuestro querido oeste. ¿Nos podés contar algo del camino de las artesanías del oeste pampeano, Jonathan? Tal cual, tal como mencionás, Juan Pablo, el camino de las artesanías del oeste pampeano tuvo su inauguración este día lunes, en la que contamos con la presencia de Yanina Martínez, la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de la Nación. Esta ruta en realidad nace como un boceto del trayecto que en realidad siempre hacía el mercado artesanal, que tiene su sede en Santa Rosa. Y como siempre iba buscando por estas distintas localidades el material para la venta, digamos, de cada artesano y artesana, tuvo la propuesta de poder moldearla y ofrecerla como un producto más dentro de la gama, obviamente, de la provincia. A partir de allí se vinculan diferentes localidades y hace un par de meses que nos hicieron parte a los referentes y a partir de ahí lo empezamos a trabajar, digamos, para que a partir de fin de mes sea un producto más dentro de nuestra provincia. ¿Qué significa, Jonathan, la llegada de esta funcionaria no solo al corazón del oeste pampeano, sino una funcionaria que tiene que ver con el turismo? Por ahí hay muchas personas, Jonathan, que a pesar de vivir en La Pampa, no tienen idea del capital turístico que tiene nuestro territorio. ¿Cómo me dirías o qué tamaño tiene la llegada de esta funcionaria de orden nacional? Para nosotros primero fue una sorpresa que haya aceptado la invitación de la Secretaría de la provincia, y obviamente fue muy grata su bienvenida, digamos, a nuestra localidad. Tal como decís, siempre los pampeanos tenemos como rezagado que no se pueda hacer turismo en La Pampa. Algunos, no todos. Te puedo sorprender comentándote que ya en los primeros meses, después de la pandemia, tuvimos varias consultas a través de mail, desde mi teléfono, de pampeanos que quieren salir a conocer La Pampa y estos rincones, digamos, del oeste. Obviamente este producto se suma a estas propuestas y no solo nos permite, obviamente, conocer otros puntos más de la provincia, sino, obviamente, ampliar también a nosotros como referente la gama, digamos, de todo lo que influye, digamos, al turismo. Y tal como me preguntaba por ahí, qué es lo que tiene importante la visita de esta secretaria, más que nada con esto que justamente estamos haciendo ahora, la promoción. La impronta que tuvo, digamos, su visita nos ha impactado en diferentes medios, así que hemos estado de entrevistas corridas durante estos días. Buenísimo, buenísimo, porque hay que visibilizar todas las posibilidades que están al alcance de una trabajadora y de un trabajador en La Pampa. Jonathan, si me permitís, que por ahí tienen un fin de semana como para ir a recorrer algunos kilómetros, pero no pueden pensar en un punto turístico de orden internacional como los hay en la Argentina, y por ahí hay que mejorar la promoción acá adentro incluso, o para las provincias hermanas, para que conozcan también las posibilidades que hay. ¿Cuál es, a tu forma de sintetizarlo, si podés, este camino de las artesanías en el oeste, Jonathan? Digo porque son varias localidades, pero hay distintos atractivos también. Claro, tal cual, sí. Bueno, las localidades que integramos a esta ruta somos alrededor de 7, que se conglomeran, digamos, a través de enlaces de diferentes rutas. Por ahí lo que tiene importante, y quizás respondiendo a tu pregunta, es por qué se eligió a Santa Isabel entre estas 7 localidades, digamos, eso. Para hacer este acto. Primero y principalmente porque tenemos el mercado artesanal, que hace varios años funciona, bajo el nombre de Luisa Cabral, una de las ancestrales de la región que siguió enseñando esta técnica y hoy nos permite justamente seguir hablando de lo que es el hilado, el telar, las cerámicas, la madera. Y a partir de ahí, obviamente, constituir a este producto, como bien mencionabas vos anteriormente, también como un destino de promoción. Por ahí también el hecho de que se haya elegido nuestra localidad forma parte también porque siempre somos el famoso pueblito de paso. Nosotros estamos en el medio entre la ruta que conecta hacia lo que es Mendoza y hacia lo que es el sur de nuestra República Argentina. Y eso fue lo que le permitió a muchos vecinos, visionarios, digamos, del turismo, poder construir y mejorar servicios en gastronomía, en hotelería. Llama la atención, pero por ejemplo acá en la localidad tenemos un total de 200 plazas turísticas y eso se distribuye entre cabañas, departamentos, hoteles y demás. Y más allá, obviamente, que tengamos en cuenta estos servicios, también algo que mencionabas, volver ahora después de la pandemia es un desafío, digamos, para todos nosotros que formamos parte de los servicios. Así que esperamos, obviamente, que esta ruta sea beneficiosa para todos. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, hay una apertura paulatina, si se quiere, Jonathan, en las posibilidades que tenemos de movernos y de desplazarnos. Y también va llegando el momento donde el cansancio para muchas trabajadoras y trabajadores, estoy pensando, Jonathan, en las personas que laburan en salud pública, ¿viste? Por ahí va a llegar el momento de que se hagan una disparada, que se vayan a ver el horizonte en el oeste, que si algo tiene, como toda la provincia de La Pampa, es cielo en su paisaje, pero además hay servicios, hay oferta cultural, hay artesanías. Jonathan, ¿qué haría falta en estas localidades? ¿Qué otros servicios se podrían pensar o se podrían sumar a lo que ya existe? ¿Y cómo ves la posibilidad de que se vaya reactivando toda esta secuencia de esfuerzos, pero también de capital cultural y posibilidades turísticas? Mira, el desafío que tenemos principalmente como referentes es no solamente quedarnos, digamos, con esta inauguración de este camino, sino también seguir ofreciendo productos. Vos justo recién mencionabas el cielo, te comento que junto a la Secretaría de Turismo, algunas de las localidades que formamos parte de este camino, estamos llevando a cabo un taller de astroturismo que nos va a permitir observar el cielo pampeano de otra manera y obviamente ofrecer al turista y tratar de poder capturar la estacionalidad. En vez de ser que el turista pase de paso, vale la redundancia, que ésta puede permanecer en cada una de las localidades 1 o 2 días, y obviamente a partir de allí ampliar los recursos económicos que difunde el turismo. Esto que te mencionaba, la gastronomía, el hecho obviamente de acceder a un tipo de alojamiento. Me preguntabas también acerca de qué falta, por ejemplo, yo acá como referente, aún me debo, igual hace un año recién que estoy en el área trabajando, me debo la posibilidad de contar con un camping, un lugar en el que obviamente pasan turistas y también muchos camiones de carga. Aún no tenemos, por ejemplo, un lugar de descanso, no solamente para aquel que pasa, sino también para el propio Santa Isabelino que se quiere ir a comer un asado acá en el medio del Caldén. Aún me queda todavía eso pendiente, pero estamos trabajando firme en eso también. Muy bien, bueno, ahí ya mostraste algo, hay ideas, hay posibilidades, pero también en concreto hay un camino de las artesanías del oeste pampeano que se ha puesto en marcha, en movimiento. Hablamos de una aparición que no es nada fortuita, Jonathan, con la presencia de la secretaria de Promoción Turística, Janina Martínez, sino también de un reconocimiento de que esto hay que elaborarlo en todos lados, y esta puesta en valor me parece que va a ser fundamental. Y por supuesto pensando en las personas que por ahí están arremangándose todos los días para ver cómo se rebuscan una vida en el oeste. Hay algunas fotos muy emotivas, parece, Jonathan, de la doctora Yanina Martínez con algunas artesanas que han recibido también reconocimientos del gobernador. ¿Cómo ven esas personas que vos en todo caso conocés más que nosotros? ¿Cómo ves que reciban estas iniciativas, Jonathan? Y la verdad que... Me refiero a las tejedoras, sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Si conjugamos lo que mencionaba con respecto a la pandemia que atravesamos, por ahí, obviamente, ellos al no contar con un trabajo firme y vender lo que realizan el día a día, hay piezas que llevan varios días de elaboración. Sin lugar a dudas fue un momento emocionante porque se reconoció a dos grandes artesanas de más de 80 años que siguen con esta actividad. Una de ellas es Perfecta Cabral y la otra es Juana Vilches de Cabral, que siguen obviamente trabajando, por más que llame la atención, y siguen obviamente revalorizando esta riqueza cultural del hilado, del tejer. Imagínate que ellas reciben la lana en crudo y son ellas las encargadas de elegir cuáles son las plantas autóctonas con las cuales van a teñir para obtener cierto color, cierto resultado. Así que digamos que esa parte del acto tampoco la esperábamos. El gobernador tuvo la gentileza, digamos, de hacer reconocidas a estas artesanas locales, como así también locales, también de otras de localidades vecinas, digamos, como algunas artesanas de Chosmalal, de La Ahumada. Chosmalal, La Ahumada, Algarrobo, Puelén y Santa Isabel, más todo el departamento de Leventué, atravesades por el camino de las artesanías del oeste pampeano. Jonathan, la verdad es que te agradecemos este rato. Está muy buena la iniciativa y parece que se está trabajando con mucha seriedad y compromiso. Desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos, Jonathan, por este rato. No, Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por dar difusión, digamos, a estas actividades. Los esperamos y las esperamos a todos aquellos que quieren recorrer nuestro oeste. Ya saben ahora que hay un nuevo producto por reconocer y ya lo pueden venir recorriendo allá desde Santa Rosa hasta llegar acá al último punto del oeste pampeano. Muy bien, así sea y a disfrutar. Gracias, Jonathan, que tengas buena tarde. Gracias, igualmente, un saludo enorme. Ahí estaba el responsable del área de educación, cultura y turismo.